Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de crecimiento y conciencia. La invitación que les hago todos los días para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar a través del chat con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que déjennos por acá los mensajitos desde ya. Quiero hablarles un poquitito sobre el tema que nos trae nuestra especialista el día de hoy. Ella es Teresa Díez y vamos a hablar sobre la meditación para niños. Práctica con tus hijos. Teresa, yo le voy a dar la bienvenida de una vez para que se suben al espacio y puedan conocerla un poquitito más. Teresa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísima de estar contigo hoy y de un tema tan lindo que nos vas a compartir. La meditación no es solamente para los adultos. ¿Nos quieres contar entonces cuáles son algunos de los beneficios de la meditación para los niños? Bueno, tiene muchos beneficios la meditación para niños. Yo la introduje, la meditación para niños, cuando yo no había empezado a meditar, pero era una mamá pues muy estresada, tenía dos hijos, se llevaban 17 meses y era como que en mi casa necesitaba calma, necesitaba tranquilidad, ¿no? Y era como que yo decía a mis hijos, ¿queréis calmaros?, ¿no? Y yo estando un poco histérica, ¿no? Era totalmente incoherente, ¿no? Y recuerdo un día estar en una tienda de libros y ver un libro que ponía Mindfulness para niños, ¿no? Y yo no sabía nada de mindfulness, no sabía nada de meditación, pero compré ese libro porque yo sentía que necesitaba calma, ¿no?, en mi casa. Compré el libro, lo intentamos, ¿no? Algunas veces funcionó, pero ¿qué pasaba? Que a la que hacían por segunda vez, había 3 o 4 meditaciones en el libro, pero a la que los niños hacían por segunda vez la meditación ya no era tan, ¿no? Ya no estaban tan sorprendidos, ya se despistaban un poco más, la tercera aún más, la cuarta ya estaban aburridísimos, ¿no? Entonces yo pensé, jolín, me faltan herramientas a mí aquí, ¿no? Luego yo empecé a estudiar meditación para mí, para calmarme, para mi cuerpo expresaba mis emociones a través de síntomas y aprender a calmarme, a regular mi sistema nervioso, pues fue un gran cambio, ¿no? Pero es que después aprendí más, me certifiqué, ¿no? Tomé distintas certificaciones, también en neurociencia, que me gusta más la parte científica que explica la meditación, porque cuando la ciencia te explica cómo funciona el cuerpo, la mente, cómo influye, ¿no? Entonces dices, ah, vale, le pones más intención a lo que estás haciendo, no es una chorrada a ver qué sucede, ¿no? Le pones más intención. Entonces aprendí también a cómo llevar todo este campo de la meditación en niños y no solo mindfulness para que estuvieran presentes en el cuerpo, ¿no? Me has dicho, ¿qué beneficios puede tener para niños, ¿no? Pues, por ejemplo, aprender a surfear emociones. ¿Qué quiere decir surfear emociones? Pues que una emoción, el periodo refractario de una emoción significa lo que dejas durar una emoción, ¿no? Podemos enseñar a cortar esa duración, ese periodo refractario, y los niños pueden aprender a hacerlo. Entonces, esto es algo muy importante que muchos adultos ni sabemos hacerlo, pero ya en niños pueden aprenderlo desde bien pequeños, que ellos no son una emoción, simplemente la están sintiendo y pueden aprender a cambiarla, ¿no? Este sería uno de los beneficios. Otro beneficio sería aprender a no tener que hacer cosas para sentirse de un determinado modo. Por ejemplo, hay niños, ¿no?, o niñas que quieren regalos para sentirse contentos, ¿no? Pues podemos enseñarles ya de pequeños a cerrar los ojos y fabricar ese sentimiento sin la necesidad de nada externo que te lo haga sentir, ¿no? ¿Cuántos adultos tenemos ya a lo mejor un mal día de trabajo, un mal día con alguna relación, ¿no? Y hay esas compras compulsivas, o esas personas que van al bar, ¿no? O no sé, adicciones varias, ¿no? O cosas que luego nos arrepentimos, ¿no? Para cambiar ese sentimiento que estamos sintiendo necesitamos algo externo, ¿no? Pues vamos a poder, cerrando los ojos, parar ese sentimiento o incluso fabricar el que nosotros queramos, sin necesidad de nada externo. Por ejemplo, un niño quiere marcar a lo mejor muchos goles. ¿Por qué? Para sentirse querido, visto, valorado, cuando él va a aprender a cerrar los ojos y sentirlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, son dos cosas que podrías hacer. Primero que todo, Teresa, me parece fascinante. Lo dijiste, es surfear las emociones. Yo creo que, en palabras adultas, es la gestión emocional, que no aprendemos nunca, sino muy avanzados cuando ya vemos que hay momentos en donde nuestras emociones nos pueden. Así que creo que es maravilloso que los niños puedan aprenderlo desde muy temprana edad, y lo has dicho, van a empezar o van a descubrir lo que dijiste, quizás la aprobación de algo externo, como un regalo. ¿Cómo pueden gestionarlo desde ellos y para ellos? Quiero que nos cuentes un poquitito, nos dijiste desde tu experiencia, ¿cómo fue que lo descubriste? ¿Cómo fue? Y conocimos un poco los beneficios para los niños, pero para la madre, que es la persona que en primer lugar dijiste que estabas muy abrumada, ¿cómo fue para ti empezar a implementarlo y saber que tenías unos resultados que te eran súper favorables? A mí la meditación me ha cambiado la vida totalmente. Yo antes trabajaba en un banco y me diagnosticaron, ahora tengo 44 años y con 30 y pocos, me diagnosticaron fatiga crónica, o no, con 20 y pico yo tenía, ¿no? Y mi cuerpo reflejaba, ¿no?, los síntomas. Luego estudié bioneuroemoción, que te explica, ¿no?, que los síntomas que tú tienes, las enfermedades que experimentas, pues simplemente es el cuerpo ayudándote a un conflicto que estás viviendo, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar todo esto, me formé, pero me faltaban como herramientas, ¿no? Y yo había intentado meditar, recuerdo poner una vela de fuego, ¿no?, y estar mirándola, y acababa aún más tensa, ¿no? Recuerdo estirarme en la cama y tenía una lámpara encima de la cama, y cómo pensaba, 3 minutos, 3 minutos... y terminaba muy tensa. Eso no funcionaba. Pensaba, no puedo meditar, y mi mente iba a tope y no descansaba, no dormía, ¿no? Hasta que descubrí las meditaciones guiadas, ¿no? La mente, si está muy ocupada, salta de un sitio a otro, ¿no? Tu sistema nervioso autónomo está alterado, ¿no? No te puedes de repente parar y pretender entrar en calma, ¿no? Pero si a tu mente la diriges, le dices qué tiene que hacer, cierras los ojos, estás ya, a tu mente ya le estás cerrando unos estímulos, que son los visuales, te pones música, dejas de oír, ¿no?, lo que sonidos que pueden a lo mejor hacerte pensar en cosas, y pones una música tranquila, cierras los ojos y empiezas a dirigir la mente lo que la voz te va diciendo, ¿no? La meditación guiada, ¿no? Entonces allí yo descubrí, dije, wow, ¿no?, puedo meditar. Pero luego, con uno de los maestros que yo estudié y me formé, Dr. Joe Dispenza, en un vídeo oí que decía, si tú haces el trabajo cada día, al trabajo se refería a meditar cada día, podrás estar en la misma habitación de la persona de tu mayor enemigo y tú vivirlo tranquilamente, tu sistema nervioso estar tranquilo, ¿no? Y yo pensé, ¡ah! Yo necesito esto, ¿no? Porque bueno, cuando estabas en el trabajo, trabajando en banca, ¿no? Pues era como que tu entorno era, te sentías víctima, ¿no? Y pensé, necesito eso, necesito estar fuerte, y si la meditación puede dármelo, ¿no? Y empecé así, y lo que te dije, ¿no? Que me gustó mucho la parte científica. Nuestro cerebro tiene autopistas, ¿no? Conexiones sinápticas, que es como respondemos en automático. ¿Ves algo? ¡Ay! Que te sientes víctima, ¡ay, que te enfadas!, ¿no? Es tu respuesta automática. Pero tú no eres así. Tú a tu mente le puedes decir que puedes actuar o sentirte de otra forma. Lo que tienes que empezar a crearlo. Tienes que empezar a crear esos caminos que son pequeños, que no hay ni un camino, y tienes que como empezar a quitar herbajos y hacerlo, ¿no? Este camino, si tú cierras los ojos y cada vez piensa, en tu mente le dices, quiero pensar así, quiero sentirme así. Ese camino cada vez tiene más forma, se va haciendo cada vez más ancho, más ancho, más ancho. Y la autopista que había, la forma automática que a ti no te gustaba como eras, como no la estás activando tanto, empieza a perder fuerza, fuerza, fuerza. Y la otra, como tú quieres pensar, como tú quieres sentirte, empieza a ganar fuerza. Y poco a poco ves que tu mente ya empieza a operar de esta forma. Tú vas a tu trabajo, tu entorno no ha cambiado, pero tú, meditando cada día, estás cambiando biológicamente. Y tu entorno no cambia, pero cambia porque tú ya eres distinta. Entonces, aprendí esto. Luego aprendí que normalmente pensamos en meditar, ¿no? Que es la mente, la mente. Pero hay algo que en adultos y en niños podemos enseñar muy fácil, que es el corazón. Por ejemplo, si yo ahora te digo, señálate, Fairuz, señálate, ¿dónde estás tú? Dime, señálate. Aquí. Aquí. Aquí. ¿O aquí? Aquí, sinceramente. ¿Aquí? ¿Sí? Acá, creo. Cuando tú dices, yo me llamo, ¿cómo lo dices? Yo me llamo. Yo me llamo. No dices yo me llamo, ¿no? No. El yo está aquí, ¿no? Muchas culturas, ¿no? Se presentan yo, ¿no? Entonces, aquí el centro energético del corazón, el corazón tiene una inteligencia, tiene neuronas, ¿no? Se conecta a la mente, se conecta al cerebro. Pero estas conexiones no tienen dos vías, no, solo son de una dirección. Entonces, se conectan por aquí y bajan por otro lado, ¿no? La mente se conecta al cerebro la mente se conecta al corazón y el corazón también se conecta a la mente. Pero hay muchas más carreteras del corazón hacia la mente, muchas más, que de la mente al corazón. Entonces, cuando empiezas a meditar, tú a lo mejor quieres cerrar los ojos y controlarlo, ¿no? La mente, o te pones música. Pero el HeartMath Institute, que hace 30 años que está estudiando todo esto, te dice que si tú pones la atención en el centro del corazón y empiezas a hacer respiraciones desde aquí, porque muchas culturas, ¿no?, dicen respirar, respirar y llenar los pulmones, estás poniendo la atención aquí, en este centro energético, ¿no? Y empiezas a llevar un sentimiento agradable, ¿no? Y empiezas a sentirlo en el corazón, estas vías, ¿no?, le dicen a la mente, calma, calma, calma, calma, calma. Y estas a lo mejor le dicen, uy, no, estamos en estrés, pero estas, calma, calma, calma. Y es un pulso, ¿no? Claro. Y los pensamientos coherentes ganan el pulso a los incoherentes, porque hay muchas más carreteras de aquí hacia aquí. Entonces, una meditación que podemos enseñar a los niños es sembrando la semilla. Yo la titulo sembrando la semilla, ¿no? Que es que tú, a la hora de ir a dormir, en lugar de hacer el cuento o después del cuento, tú les preguntas, ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo te gustaría sentirte al ir a dormir? Pues a lo mejor dicen agradecidos, ¿no? O queridos, ¿no? Entonces tú les haces cerrar los ojos, les haces poner la atención aquí, y les dices que traigan un recuerdo de cuándo fue la última vez que se sintieron de este modo. Entonces ellos lo recuerdan. Tú vas a poder ver una media sonrisa y tú les dices, ya está, ya lo tienes. Sí, lo sientes en el cuerpo, porque la mente piensa pero quien siente es el cuerpo. ¿Lo sientes? Sí. Vale, pues ahora ese sentimiento es una semilla. Ese sentimiento lo tienes en tu, puedes decir, en tu bolsillo. Pon la mano en tu bolsillo. Saca la semilla de ese sentimiento. ¿Lo sientes? Sí. ¿De qué color es? Y ellos eligen el color. Vale, ahora estás en el centro de tu corazón y hay tierra. Haz un pequeño agujero, escarba un poco la tierra y planta esa semilla, ¿no? Y plántala en tu pecho y respírala, respírala. Y esta semilla va a crecer. ¿Y cómo crecen las semillas, no? ¿Cómo crecen las plantas si las riegas, no? ¿Cómo va a crecer esta semilla si le prestas atención y la sientes? Entonces tú empiezas a guiarle la respiración y el sentimiento y que lo expandan. Y lo pueden sentir 2 centímetros, ¿no? No les puedes decir centímetros a ellos, pero les puedes decir, puedes sentirlo un poquito alrededor tuyo, puedes sentirlo alrededor de todo tu cuerpo, puede ser un globo que envuelve todo tu cuerpo. Este sentimiento lo sientes en el pecho, en los brazos, en las piernas, en los pies, en la cabeza, y te rodea. ¿De qué color es? Y ellos ven ese sentimiento y lo sienten, ¿no? Y cómo este sentimiento puede ocupar toda la habitación. Y cómo ese sentimiento, ese árbol crece, ¿no? Y cómo vas a regar ese árbol. Si tú quieres sentirte así más a menudo, vas a tener que cerrar los ojos y sentirlo, sentirlo. Lo estará regando y estará creciendo. Pero es que, ¿qué estás haciendo con ellos en ese momento? Le estás enseñando y están haciendo, creando conexiones sinápticas en su cerebro. Estás haciendo esas carreteras, sintiendo esa gratitud o ese sentimiento de sentirse queridos, ¿no? Las estás fabricando junto a ellos, un momento especial para los dos, en su mente, y lo está reforzando. Y a lo mejor al día siguiente, cuando alguien les dé algo, en lugar de no darle importancia, esa conexión sináptica será apreciación o gratitud o sentirse valorados, queridos y vistos porque alguien les ha dado algo, ¿no? Es la misma realidad, pero vivida desde otra forma, ¿no? Esto en adultos, en niños, y se van a dormir de una forma que aprenden a fabricar sentimientos, aprenden a moldear su mente. Bueno. Qué maravillosa herramienta, Teresa, me parece encantador. Quiero que nos cuentes un poquitito. Me gustaría saber sobre cómo la meditación puede, ayudar a desarrollar la creatividad en los niños. Bueno, la creatividad, todos somos creativos, pero cuando decimos que no somos creativos o que no estamos creativos, es una mente, un cerebro estresado. ¿Y qué es una mente, un cerebro estresado? Es que tenemos 2 hemisferios y es que no se comunican entre ellos, no comparten información. Entonces, tú no ves soluciones, ¿no? A lo mejor creativos tú te refieres a poder pintar algo o poder crear o fabricar algo, pero creativos también es encontrar soluciones a cosas o vivir la vida de una determinada forma, ¿no? Ahora pongamos que tú quieres ser creativo buscando una solución a algo, porque el niño ha experimentado algo, ¿no? Si están estresados, frustrados, enrabiados, esto igual en adultos, los 2 hemisferios, el racional y el emocional, el más creativo y el más racional no se comunican, ¿no? Pero si aprenden a poner la atención aquí y a sentir gratitud, simplemente respirando desde aquí, estos canales van a ir aquí, ¿no? Y van a ganar el pulso a los más nerviosos, ¿no? A la mente que está estresada, ¿no? Y esto, el cerebro, en lugar de ser unas ondas incoherentes, ¿no? Unas ondas que se llama beta, ¿no? Va a empezar a ver más ondas alfa, más ondas coherentes. Y cuando hay ondas coherentes, ondas alfa, los 2 hemisferios empiezan a conectarse, empiezas a ver soluciones donde antes no las sabías, empiezas a pintar de un modo distinto, empiezas a dejar de sentirte frustrado y empiezas a crear cosas que antes no te salían. Igual que los escritores en la página en blanco, ¿no? Cuando tú quieres escribir algo, un post, o tienes que hacer algún trabajo y dices, oh, no estoy creativa, ¿no? Pues simplemente Una respiración es coger un aceite esencial, por ejemplo, esto va muy bien, dejar caer unas gotas, respirar profundamente. Al respirar profundamente ponemos atención aquí, sentimos a lo mejor el aroma, dejamos que venga un sentimiento, un recuerdo, ¿no?, que nos inspire alegría, paz, calma. Cuando ya sintamos la paz, la calma en el cuerpo, dejamos ir esa imagen y ya nos centramos en sentirlo en el cuerpo, en expandirlo. Esto, desde aquí, esto va a crear ondas coherentes en el cerebro y allí surge fácilmente la creatividad. No sé si respondiste. Sí, me has respondido perfectamente y me parece súper interesante cuando en un principio dijiste que la creatividad también es ser resolutivos y que es una herramienta de la que echar mano va a ser súper útil, no solo para los niños, también a lo largo del crecimiento de los chicos. ¿Nos puedes comentar un poquitito la meditación, cómo puede ser beneficiosa o cuál es el impacto que tiene en niños con trastornos como el TDAH? Vale, con niños con trastorno con el TDAH, yo tengo testimonios, ¿no?, de personas porque escribí un libro, lo compraron y me han escrito, ¿no?, es todo muy a mano, y cómo estos niños piden las meditaciones al ir a dormir. ¿Por qué? Porque son mentes que van muy de aquí para allí y puede que estén muy absortos en pantallas, ¿no? Entonces, algo que va muy bien es la visualización creativa. En estos niños, a lo mejor la respiración, pues les cuesta mantener la atención aquí, ¿no?, y respirar, calmarse. Entonces, los aceites esenciales para estos niños es brutal cómo puede calmarles, ¿no?, según qué aceites esenciales, es un boom. Y pueden prestar atención. Y luego visualización creativa, ¿no? Y ¿qué es visualización creativa? Que usen la mente para visualizar con los distintos sentidos. Te tienes que inventar, en el libro lo explico, cómo inventar una historia, ¿no?, que sea acorde a él, con palabras que conozcan estos niños, donde mezcles, puedes oír esto, puedes, yo qué sé, si tú les llevas a un planeta, ¿no?, que cojan ahora no sé cómo se llama en castellano, un cloud, una nube, que cojan que se suban en una nube, ¿no?, y que poco a poco salen de la habitación, la ventana, y pueden ver su casa, su edificio, su ciudad de más arriba, y el niño ya está allí, ¿no? Ya les estás dando a la mente algo que ver. Puede que noten algo de frío y estás allí introduciendo el tacto y una sensación, o puede que se sientan bien y que sientan un poco de brisa, que es agradable, ¿no? Y cómo se sienten seguros, tú les dices cómo se sienten seguros y tranquilos en la nube porque se sienten recogidos, y cómo van alzándose, y pueden ver la casa de sus amigos o la casa de sus abuelos, y van alzándose, pueden ver la ciudad y de repente el planeta Tierra, y de repente salen y ven la luna, pero eligen ir al planeta que ellos quieran, y allí con la nube deciden bajar, se sienten seguros de qué color es el planeta, pueden coger arena y cómo se desliza entre sus dedos, pueden dejar un mensaje para la gente que vive allí, que no los ve, pero quieren dejarles un mensaje, lo pueden escribir, ¿no? Y tú ya puedes, ¿no?, con cada palabra que conocen, no puedes decir una palabra que no conocen porque entonces la mente desconecta, ¿no? Entonces, con estos niños funciona muy bien la visualización creativa, y una vez ya los has tenido allí, ya los has calmado con el sistema nervioso más tranquilo, puedes empezar a hacer que sientan y que se sientan bien y que sientan gratitud y que se sientan queridos y vistos. Quieren mucha atención y quieren mucho sentirse vistos, ¿no? Y que se sienten vistos y queridos, y cómo se siente, y que lo expandan, y van a estar moldeando el cerebro, es que queremos esto, ¿no? Que, moldear el cerebro a un sentimiento, ¿no? Así puede funcionar muy bien con niños con más hiperactividad. Teresa, ¿tienes, nos puedes compartir alguna recomendación para introducir a nuestros niños en la meditación? ¿Cómo qué? ¿Qué quieres decir? Para empezar a aplicarla o alguna manera en la que podemos iniciar con ellos este proceso. Cuando empezó el confinamiento, a mí me hicieron una entrevista porque yo usaba la meditación en mis niños siempre, ¿no? Lo había estudiado, me había formado, me había ido súper bien, con amigas lo compartía y un día me entrevistaron en un directo de esos que se hacían y yo le expliqué cómo hacerlo, tal, tal, y había muchas dudas y empecé a escribir un post que era inmensamente largo porque había tantas dudas, siempre era lo mismo y empecé a escribirlo y eso se convirtió en un libro, ¿no? Y este es un libro que lo puedes encontrar en Amazon y allí te enseña que no tienes que ser una madre que sepa meditar, pero te voy a enseñar cómo guiar meditaciones a tus hijos, ¿no? Resolvía eso un poco el problema que yo tenía de que compré un libro y que había solo esas meditaciones y ya está. Y solo eran mindfulness, cuando se puede hacer muchas cosas más, como crear la realidad, empezar a crear la ley de la atracción ya, que jueguen desde pequeños y van a alucinar con lo poderosos que son, porque luego las cosas suceden, ¿no? Y van a verlo ya de pequeños, ¿no? Entonces, hay este libro que lo encuentran en Amazon, que se titula Mamá, meditamos, y allí explico cómo guiar las meditaciones, ¿no? Cómo tener el espacio, ¿no? Que no tengan juguetes cerca, que se puedan despistar, que no tengas expectativas, que tú a lo mejor tienes expectativas de que van a estar tranquilos y todo va a ir bien. Que si un día no va bien, es que un día no va bien, no sucede nada. Y ahora intentarás otro día. También te explica pues, las distintas meditaciones que puedes hacer, tanto si estás embarazada como si son bebés, ¿no? Como si tienen de dos a cinco años, a partir de cinco años. Y es muy fácil. Y en este libro te explico las distintas meditaciones que puedes hacer y luego también grabé seis meditaciones distintas. Si tú no tienes ganas de inventarte una meditación ese día, lo que puedes hacer es escanear un código QR y te lleva a las meditaciones que grabé, que puede ser simplemente una visualización creativa, simplemente plantando la semilla, el sentimiento que quieran sentir, ¿no? Y para que crezca y lo rieguen, enviando luz a un ser querido cuando vivimos lo que vivimos, ¿no? Había mucha preocupación y cómo podemos poner esa persona delante que a lo mejor no está pasando un buen momento y cómo puedes enviarle buenas vibraciones, luz con un cordón luminoso, ¿no? Y que le envíe pues energía, ¿no? Puedes hacer todo esto. También la ley de la atracción, ¿no? Cómo crear lo que ellos quieran, en lugar que sean los padres que se lo compren, o cómo marcar goles, o cómo, yo qué sé, ¿no? Pues que empiecen a crearlo ellos, ¿no? ¿Qué más? Pueden darse cuenta de que se sienten de un determinado modo, pero que al ir a dormir, pueden ir a dormir y dejar ir ese sentimiento, que no son ese sentimiento. Pueden aprender a eso, recortar el periodo refractario de una emoción, que en lugar que dure 10 días o toda una noche e irse a dormir tristes, es, he vivido esto, lo reconozco, lo siento, que a veces las emociones solo quieren ser vistas, las veo, las reconozco, ¿no? Y las dejo ir. A lo mejor puede ser en el libro de la meditación con unos globos, ¿no? ¿Cómo te sientes? De que esa emoción vamos a ponerla, vas a soplarla en un globo y ese va a crecer, ¿de qué color es? ¿Estás preparado para soltarlo? Y cómo lo sueltan y vuela y esa emoción se va. ¿Y cómo quieres sentirte, ¿no? Pueden haber, bueno, hay distintas técnicas, ¿cómo empezar? Pues, por ejemplo, yo aconsejo mucho el libro porque está súper bien. Bueno, ya lo saben todos, aquí abajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Teresa para que ustedes también puedan adquirir este libro y ayudar a ese, acompañar, mejor dicho, a ese niño que tanto aman. Vamos a ir con una preguntita del chat que nos dejan desde Argentina y dice, quería preguntarte cómo puedo hacer meditación con mi hijo que tiene diagnóstico TEA. Bueno, pues eso que hemos dicho antes, ¿no? A través de la visualización creativa y sin expectativas. Que a lo mejor tú dices, quiero que se calme, ¿no? Pues vamos a hacerla, pero también vamos a aceptar que no puede ir a lo mejor como nosotros queremos o queramos. Pero puede que sí y que le vaya muy bien, ¿no? Entonces, es poner el móvil en modo no molesten, buscar una canción tranquila, la música calmada, ¿no? Alguna lista de Spotify o las meditaciones que tienes en el libro, poner play, son espectaculares. Tengo testimonios muy buenos, ¿no? Y cómo van a cerrar los ojos y a empezar a ver, imaginar, sentir, van a dejar de estar en múltiples, ¿no? Pues la atención en distintos lugares y van a empezar a calmarse, van a aprender un poco a gestionarse. Teresa, por responder, vamos a ir con una pregunta desde Ecuador. Mapi nos dice, ¿se puede hacer la meditación para un niño en el espectro autista? No lo sé esto. No, yo no tengo experiencia en esto. No lo sé, lo siento. No te preocupes, gracias por responder. Vamos a ir con otra preguntita. Esta pregunta nos la hacen desde México. Y Lu desde México, ¿a qué edad se puede iniciar la meditación para niños? Pues desde que son bebitos, desde que estás embarazada, es la madre, ¿no? Nosotros tenemos un campo electromagnético a nuestro alrededor. Este campo electromagnético puede ser coherente con ondas coherentes o incoherentes. Será coherente cuando sintamos paz, alegría, calma, gratitud, ilusión, y será incoherente cuando haya frustración, rabia, amargura, ¿no? Entonces, no sé si habéis notado alguna vez algún bebito que alguna madre que está muy nerviosa y que dice, es que mi hijo, y es un pez que se muerde la cola, ¿no? En cambio, el niño a lo mejor pasa en brazos de alguien o pasa la tarde con otra persona más calmada y el niño parece como que se calme. O no sé si vosotras mismas habéis experimentado estar en un lugar, estar como nerviosas, abrir la puerta, salir afuera a la naturaleza y uy, sentir calma, ¿no? Es un espacio energético. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ya con bebitos, la madre, sostenerlos, ¿no? Y prestar atención a su pecho, ¿no? A este centro del corazón y empezar a hacer respiraciones desde aquí. Y eso, llevar una imagen agradable que le provoque un sentimiento agradable y empezar a respirar ese sentimiento y expandirlo. Estarán cambiando la frecuencia energética, ¿no? Estarán haciéndola más coherente y esto impacta directamente el campo energético del bebé. Estaremos eso, ganándole el pulso a las ondas incoherentes. Estás como poniendo al bebé en este globo de calma. O sea, ¿cómo se medita desde bebitos? ¿Cómo? ¿La madre o la persona que esté con el bebé? Teresa, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita desde México. Dice, ¿esta meditación sirve para niños casi adolescentes? Tiene 12 años. Vale. Mis hijos, que son los que han, ¿no? Los que han provocado todo esto, ¿no? Mi hijo tiene 14 años y alguna vez me pide alguna meditación, pero ya le van más meditaciones de adultos como las que puedo hacer yo. Mi hija tiene 12 años y aún le encantan este tipo de meditaciones. Entonces depende mucho del niño o la niña. Los 12 años está allí al límite, lo que sería más el libro, ¿no? Más las meditaciones grabadas, está todo más enfocado a infantil. Entonces, con niños adolescentes ya sería más meditaciones de adulto. Ya no sería tanto ir al espacio o un árbol, plantar una semilla, ¿no? Ya dejaríamos esas florituras, ya sería hablar con otras palabras, como hablar de sentimientos, de expandirlo, de hacerlo cada vez más grande, de respirarlo, de ley de la atracción, ¿no? de qué es lo que tú quieres. Es todo esto sí, ¿no? Lo que serían las grabadas, las meditaciones grabadas que hay aquí, ya no serían tanto para a partir de 13, 14, pero sí te serviría para saber tú guiar meditaciones, ¿no? Por responder, vamos a ir ahora con otra preguntita. Esta es desde Lima. Mi sobrina adulta de 34 años tuvo un accidente automovilístico y con ella hemos hecho todo como cuando le enseñas a un niño a hablar, a moverse. ¿Pueden ayudarle estas meditaciones para niños o será más recomendable para adultos? Yo creo que sí, que pueden ayudarle estas meditaciones para niños, pero para niños son las grabadas, ¿no? Pero puedes aprender a guiarle tú unas meditaciones, tú la conoces, tú puedes poner una música, ¿no? Y empezar a guiarle tú la meditación, cómo quieres sentirse, vas a aprender cómo reconocer una emoción, cómo simplemente decidir cambiarla, simplemente es una decisión, ¿no? Es decir, ¡pum!, ¿no? Como un botón on-off y poner la atención a otro sentimiento y respirarlo y respirarlo y respirarlo, ¿no? Sí, puede servir. Gracias por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Mérida, Venezuela. Y es José Antonio, nos dice, ¿cuáles son algunos consejos para mantener a los niños comprometidos con la meditación? Claro, no. Esto es el resultado que nosotros esperamos, que se comprometan, que la hagan, ¿no? La propuesta aquí, y lo explico, ¿no? La propuesta es cero expectativas, porque también como adultos hay días que dices, oh, quiero meditar, ¿no? Y tú te pones y no hay una meditación mala, porque la cuestión es que sientes al cuerpo, ¿no? Y que digas, bueno, vamos a reeducar mente y cuerpo, pero hay días que no va como tú quieres, ¿no? Pues dejar ir las expectativas con niños. Y cuando lo dejas ir es cuando mejor va. Y sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? Entonces, para que vaya bien, enseño a, pues, luz calmada. Que no haya objetos alrededor con lo que puedan distraerse. Que tú, la persona que va a estar allí, ya no entres de forma nerviosa, venga, vamos a meditar, ¿no? Sino que ya entres en calma. Porque va a afectar mucho también cómo vaya la situación. Si se ríen, te ríes. ¿Tú qué quieres al final? Conectar con ellos, que haya un momento de, pues bueno, de conexión, que aprendan a calmarse, a disfrutar. Y hay días, pues, eso, que no va como quieres y aceptarlo, no pasa nada. Gracias, Teresa. Vamos a ir ahora con una pregunta en esta oportunidad de Ricardo desde El Salvador. Y nos dice, ¿qué impacto tiene la meditación en la salud física de los niños? Pues mucha. Claro, yo veo la salud física de los niños. Cuando tú sientes la emoción de la tristeza, la rabia, el miedo, la emoción del miedo, que no he hablado del miedo y muchos niños, ¿no?, sienten miedo, ¿qué sucede? Que el cuerpo no se repara, ¿no? Cuando tú vas a dormir, ¿no?, y estás en miedo, no descansas, o estás muy preocupado, ¿no? El cuerpo no tiene el mecanismo para repararse. Pero si tú enseñas ya desde niños a que las emociones puedes dejar de sentirlas cuando quieras y poder empezar a sentir otras y lo reeducas al cuerpo, el cuerpo empieza, ¿no?, a poder hacer su trabajo y estar en homeostasis, empezar a repararse. Estás enseñando una herramienta brutal al niño para que el cuerpo, pues, pueda repararse después de todo el día, que puedan dormir tranquilos y pueda repararse. Y esto afecta directamente, desde mi punto de vista, a la salud. Muchísimas gracias, Teresa, por responder. ¿Nos quieres contar un poquitito, le quieres contar, mejor dicho, a toda la comunidad de Mindalia, a las personas que nos están viendo ahora, cómo te conseguimos a través de las redes sociales? Pues estoy en Instagram y en YouTube. En Instagram es arroba teresa/díez de Dinamarca, Italia, España, Sevilla, díez y barra baja. Estoy allí y también en teresadíez.com. Allí me pueden encontrar. Y el libro lo tienen en Amazon de cada país poniendo mamá, meditamos. Lo pueden conseguir allí. Muchísimas gracias, Teresa. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros y que nos hayas compartido la meditación como una gran herramienta para acompañar a los más chiquititos de la casa. Te doy el paso, Teresa, para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues es un placer. Llevo años aquí viendo, siguiendo. He aprendido un montón con la comunidad de Mindalia hace años. Sobre todo Emilio Carrillo, descubrí aquí. Y nada, que ha sido un placer formar parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias a ti también, Teresa, y a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran para que pueda llegar a las personas que necesiten escuchar toda esta información valiosa. Un abrazo muy grande y nos vemos en otra oportunidad.